Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana 104.7 FM y en el internet radiosantaana.org. Llegamos a octubre 6, miércoles octubre 6. Gracias por escucharnos. Otra vez estamos aquí con ustedes en su noticiero popular. 104.7 FM KSXA. Tormentas eléctricas obligaron el cierre de playas en el condado de Los Ángeles. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles pidió a los residentes buscar refugio y permanecer en sus hogares hasta que disminuyera la intensidad de los relámpagos. Una intensa tormenta eléctrica que ocurrió la tarde de este lunes provocó el cierre de playas en el condado de Los Ángeles. Un cambio de clima después de días con temperaturas más altas de lo habitual, aunado a una baja presión atmosférica, trajo fuertes lluvias en la región, que en algunos lugares estuvo acompañada por truenos y relámpagos. El Servicio Meteorológico Nacional notificó sobre una banda de tormentas que se movían sobre el océano con rumbo a la isla Catalina, pero por la tarde se oscureció el cielo del sur de California. Zonas de Los Ángeles y Long Beach tuvieron presencia de lluvias intensas y relámpagos, por lo que a las 4:30 p.m. se determinó el cierre de las playas desde San Pedro hasta Malibu, además de la isla Catalina. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles lanzó una advertencia para que los residentes buscaran refugio y permanecieran en sus casas hasta que disminuyera la intensidad de los relámpagos. La tormenta también ocasionó un retraso de aproximadamente 30 minutos en el inicio de partido de fútbol americano entre los Chargers y los Raiders en el SoFi Stadium de Inglewood. Se espera una tendencia de enfriamiento de lunes a jueves con un aumento de nubes bajas de la noche a la mañana. Según el sistema meteorológico, el sistema frontal puede traer lluvias a todo el área el jueves por la noche y el viernes, y se espera un clima seco para el fin de semana, agregó el pronóstico meteorológico. Una sección del oleoducto donde se originó el derrame de petróleo en costas del sur de California se movió hasta 105 pies y se detectó una apertura de 13 pulgadas en la línea, según confirmaron los buzos que investigan las causas que originaron la fuga de hidrocarburo. De acuerdo con el Comando Unificado, encabezado por la Guardia Costera, buzos pudieron confirmar que hubieron fugas. Ellos observaron que una sección de 4,000 pies de oleoducto fue desplazada lateralmente por 105 pies, además de advertir una división de 13 pulgadas en la línea. La capitán de la Guardia Costera, Rebecca Ore, dijo que dicha división es la probable fuente que originó el derrame de hasta 144,000 galones de petróleo en el mar, lo que obligó el cierre de las playas en el condado de Orange. Las autoridades informaron que no se detectó más fuga de hidrocarburo por la rotura en la línea del oleoducto. El director ejecutivo de Amplify Energy, Martin Wilshire, señaló que la división en la línea ocurrió en el punto donde el oleoducto se desplazó más. Mencionó que es una tubería de acero de 16 pulgadas cubierta de concreto, por lo que se necesitaría demasiada fuerza para poder desplazarla y romperla. Wilshire reconoció que la posibilidad de que la rotura fuera provocada por el ancla de un barco está entre las opciones que se examinan como causa potencial. Funcionarios de la Guardia Costera confirmaron que la agencia había sido alertada desde el viernes por la noche sobre la posibilidad de una fuga de petróleo frente a las costas del condado de Orange. El derrame se informó por las 9 a.m. del sábado, aunque algunas personas informaron desde el viernes en la noche haber notado la presencia de aceite en el agua. Integrantes del Comando Unificado dijeron que el Centro Nacional de Respuesta recibió un informe de un brillo desconocido en el agua la noche del viernes, pero indicaron que tales informes son comunes y a menudo resultan infundados. Sin embargo, los equipos estatales respondieron para investigar antes del amanecer del sábado, pero no se pudo realizar la inspección adecuadamente debido a unas condiciones de niebla. La Guardia Costera y alguaciles del condado de Orange se desplegaron después del amanecer. La empresa Amplify Energy dio aviso de la fuga hasta las 9 a.m. del sábado con el argumento de que había ocurrido aproximadamente a las 2:30 de la mañana. La Junta de Supervisores del Condado de Orange ratificó este martes una declaración de emergencia que fue emitida el lunes por el presidente de la Junta, Andrew Doe. La noche del lunes, el gobernador Gavin Newsom decretó un estado de emergencia para el condado de Orange con el propósito de reducir la burocracia y para movilizar todos los recursos disponibles para proteger la salud pública y el medio ambiente. En algunas redes sociales se mencionó la presencia de Newsom en Huntington Beach, evaluando la situación. Se calcula que la fuga de petróleo es de entre 120 mil y 150 mil galones. La directora de manejo de emergencias del condado, Michelle Anderson, informó a los supervisores que la estimación del derrame estaba, pues, en 120 a 150 mil galones. La afectación se ha desplazado hacia el sur, por lo que se cerraron las puertas desde Newport, los puertos desde Newport hasta Dana Point, y se espera que el hidrocarburo continúe fluyendo con la corriente hacia el sur. Hasta la mañana del martes se había recuperado 4.788 galones de petróleo y se habían desplegado 11.360 pies de barreras para intentar contenerlo. Mientras las playas de Huntington Beach permanecieron cerradas, en Newport Beach se permitió el acceso de los visitantes a las arenas, pero sin poder entrar o salir para evitar que esparzan más petróleo. Se espera que la administración de la ciudad de Newport Beach, la administradora de la ciudad, Grace Lund, emita una declaratoria de emergencia para este martes, lo que podría permitir acceder a asistencia financiera estatal y federal. Y también, pues, se reportan muchos daños a la fauna en toda esta área. El Departamento de Pesca y Vida Silvestre ordenó el cierre de la pesquería del sur de California y prohibió la captura de pescados y mariscos de Huntington Beach a Dana Point. Funcionarios del Departamento de Justicia y los investigadores federales evalúan las evidencias para determinar si existe alguna responsabilidad penal en relación con el derrame de hidrocarburo. El domingo, la alcaldesa de Huntington Beach, Kim Carr, calificó el problema como un desastre ecológico potencial y advirtió que rastros de petróleo habían alcanzado las costas e impactaba en las tierras pantanosas de Talbot y el sendero del río de Santana. La funcionaria adelantó que el cierre de las playas podría durar desde una semana o extenderse hasta varios meses. El derrame de petróleo ocurrió en aguas federales en la plataforma Eli, construida en 1980 en una zona conocida como Campo Beta, donde Amplify Energy opera otras dos plataformas petroleras por medio de la subsidiaria Beta Operating Company. En el sur de California se pueden encontrar 23 plataformas petroleras y de gas.